María Carolina. Qué bonito baila Carolina. En el solar y en la esquina. Qué bonito baila Carolina. La mulata Carolina baila bonito y sabroso. La mulata Carolina baila bonito y sabroso. Y yo la miro gozoso porque me gusta esa china. Qué bonito baila Carolina. Yo quiero bailar con Carolina. Qué bonito baila Carolina. Esa mulata es candela, fíjate cómo camina. Esa mulata es candela, fíjate cómo camina. Con su cuerpo piel canela, esa china Carolina. Qué bonito baila Carolina. Qué bonito baila Carolina. Qué bonito baila Carolina. Qué bonito baila Carolina. Qué bonito baila Carolina. Con esa chica.